Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Este que os saluda, os quiere de corazón y también os quiere dar una información importante en la que muchos de nosotros todavía no conocemos esta envergadura de la información. Para ello, dos invitadas de honor que son Sil Romero y Pato Brusa, a las que vamos ya a saludar, que nos van a hablar del Flash Solar 2024. Bueno, vamos a saber exactamente qué es. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Pato, Sil. Hola, estamos para compartir, Sil Romero y Pato Brusa. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues mi primera pregunta directamente al grano o directamente al núcleo del sol, es esta. ¿Qué es el flash solar y por qué tiene tanta importancia? Da miedo. Da miedo. Y si quieren que les contemos, quédense acá, les vamos a decir secretos para optimizar este flash, esto que está sucediendo, y usarlo a nuestro favor. Y si quieren ir más allá del miedo y trascenderlo, es para valientes, porque hace años que venimos haciendo entrevistas, hemos entrevistado a los mejores y somos casi especialistas en este tema. Y nos damos cuenta que todo lo que va sucediendo en estos seres, y entonces estamos acá y tenemos una estrategia y tenemos un secreto para ustedes. Estamos viviendo un momento bíblico, el apocalipsis. Apocalipsis es un momento de revelaciones. Yo me acuerdo cuando era chica, a un colegio católico iba y decían, el apocalipsis, lo que se viene es el apocalipsis, y nos daba miedo. Hoy tenemos conocimientos, tenemos herramientas, tenemos, las hemos pasado por el cuerpo y sabemos que esto es un cambio, una transformación necesaria y oportuna. Este universo está evolucionando y este flash solar es como un gran empujón que en realidad lo tenemos que aprovechar y la transformación va a venir sí o sí a todo ser sintiente. Se nos están activando datos, nuevos datos. Hay muchos síntomas, muchos. El sol está con tormentas solares y desplegando filamentos mucho más fuertes y potentes que lo habitual. Esto se mide en frecuencia Schumann. La frecuencia Schumann la conoce un científico alemán. Lo habitual era más o menos 8, 9 Hz, se mide en Hz, y actualmente ha pasado los 90 Hz, o sea, 10 veces más de potencia Schumann. Esto lo vimos hace muy poco, el 11 de mayo, en todo el planeta Tierra, donde en muchas ciudades, en muchos países, se llegaron a ver hasta auroras boreales. Este gran impacto del Sol, que algunos hablan del Sol central de la galaxia, de Alcione, que es ese gran Sol que está impactando en los distintos soles, esta frecuencia alta impacta en nosotros, en el agua. La transformación la está haciendo el planeta. La transformación de elevación de frecuencia la está haciendo el planeta. Nosotros, por ser 80% agua aproximadamente, estamos influenciados por toda esta energía que nos está transformando. Estamos transformándonos, elevando la frecuencia, y es el portal para ir a otras dimensiones. Nos estamos transformando en humanos galácticos. Tenemos otro estado de conciencia, ha llegado muchísima información. Nosotros desde nuestras entrevistas, que muchas veces decimos son masterclass porque cada entrevista te saca un nuevo velo y podés ver y sentir de otra forma. Nos cuesta mucho porque seguimos apegados a lo anterior, aunque nos damos cuenta que ya no va más. Lo nuevo lo estamos creando. Y esta cantidad de energía que viene la tenemos que saber gestionar. tenemos que tener herramientas para que no nos asuste, para poder pasar este miedo, sobrepasarlo, trascenderlo, porque se está transformando en una fiesta para los avisados. Bueno, tiene que ver, hemos recorrido con vosotras toda esta explicación, pero tiene que ver con un evento astronómico o es algo más sutil. Es decir, tiene que ver con las manchas solares, tiene que ver con estas radiaciones o tormentas solares que hemos recibido en los últimos tiempos, varias de ellas. ¿Esto se traduce como una elevación de energía o qué impacto se espera que tenga este flash solar sobre la Tierra y sobre la humanidad en particular? Estamos recibiendo cada vez más plasma. Eso está sucediendo. Algunos hablan, todo el sistema, el universo, cada 26.000 años hace un gran reseteo. Tocaría, según los astrólogos, según los numerólogos, según distintas herramientas y disciplinas, tocaría en breve, algunos hablan de fin de este año, del año que viene, también los tiempos galácticos, los tiempos cósmicos, no se miden en años y en meses y en días como los medimos nosotros. Sí está sucediendo, y como es adentro, es afuera, también tenemos leyes, las leyes del Kybalión, por ejemplo, que nos ayudan a tener una comprensión más profunda para poder optimizar toda esta energía que está sucediendo. Hay plasma disponible, lo que significa que podemos plasmar esto que internamente queremos y deseamos en coherencia y en absoluta presencia. Tenemos la oportunidad, es ahora, como es adentro, es afuera. El desafío es que este flash solar sea interno. Que este flash solar lo empecemos a gestar dentro nuestro. Porque es externo, nos está afectando y estos síntomas que tenemos desde la materialidad que estamos representando en este momento, estos síntomas son como el clic, como para darnos cuenta que está sucediendo adentro y está sucediendo afuera, y que lo tenemos que usar a nuestro favor, porque es esta gran ola que viene con, es como un gran empujón para salir de los paradigmas antiguos y empezar a crear esto que es nuevo, y lo estamos creando nosotros, somos responsables, y nosotros en particular asumimos este compromiso, sabemos que es una misión. Nosotras recibimos miles de comentarios por día y la gente nos dice, chicas, nunca tuve jaquecas y empecé a tener jaquecas. Inflamaciones. No puedo dormir, zumbidos en el oído, sí. Vértigo. Falta de apetito. Sí, y son todos trastornos que tienen que ver con esta elevación de frecuencia. Si le está pasando al planeta Tierra, a nosotros como humanos, que nos impacta más que los animales y las plantas por el sistema nervioso central. Y que somos electricidad, porque nosotros cuando empezamos a desmenuzar esta materia, protón, neurón, terminamos siendo electricidad y el 90%, 80% agua. Les vamos a contar nuestros secretos. No, algunos, no todos. No todos. Por ejemplo, para poder estar alineados y poder optimizar esta gran energía solar, esto que está sucediendo, que llega a la Tierra, tomar agua. Nosotras tomamos, por ejemplo, agua en botellas azules que les ponemos cristales adentro, las ponemos al sol, agua del grifo, la ponemos al sol destapada. Entonces se evaporan todos los cloros y una hora más o menos es suficiente y después tomamos este agua que en los vasos le ponemos un tercio de agua de mar y este agua. Caminamos descalzas. Está puesta a tierra, porque les dije, somos electricidad, está puesta a tierra. Y estos tips que son simples, pero son súper efectivos, poner los pies en la tierra hace una descarga donde uno lo empieza a sentir acá, en el timo. Da paz. Empezar a soltar esta energía que sobra. Baños con agua de mar. Ay, el que puede estar en el mar, perfecto, siempre y mejor. Si no, sino en su propia bañera, o en la ducha, sal gruesa, y si pueden, sal marina, pero si no, sal gruesa, no importa, y se ponen, los que tienen en ducha se van poniendo sobre todo en las articulaciones, y los que tienen baño de inmersión se ponen 2 kilos, 3 kilos y se sumergen. Y se sumergen todo, toda la cabeza. Abrir la boca. Pueden abrir la boca, claro. Bien que el agua con la sal, la sal ioniza. Lámpara de sal también. Todos estos trucos, vamos a llamarlos así, pero no son trucos, son realmente bombas efectivas. Andar descalzo es tan sencillo y nos han desconectado de la tierra a través de las suelas de goma desde pequeñitos, en fin, el agua de mar. Todo esto que recomiendan Pato y Sil son cosas muy útiles para la conexión y también para la consciencia. Pero a mí me gustaría ir un poco más adelante de todos estos sencillos consejos que dais, pero muy potentes, como digo. ¿Cómo puede las personas, cualquier persona que os está viendo, escuchando y en fin, cómo puede, ante todo lo que está ocurriendo, que va a toda velocidad, prepararse para este gran evento? ¿Cuáles serían, desde vuestro punto de vista, los recursos necesarios para estar preparado? Uno no está nunca preparado para nada y siempre lo está para todo. Pero si algo puedo hacer por mí y por el mundo en este momento tan extraordinario como el que está ocurriendo en todas partes, ¿qué es lo que para vosotras sería más urgente hacer? Alfredo, esto es una transformación que sí o sí se está dando, se está procesando todo este... Somos una máquina biológica, lamento desilusionarlos, perfecto, pero es nada más que una máquina y como tal hay que saber calibrarla, calibrar esta cantidad de energía que está entrando, no asustarse, al contrario, solamente disfrutar y elevar la frecuencia. Y esto de elevar la frecuencia es cuando uno está en paz. Elevar la frecuencia en este momento es un llamado de acción. No podemos con lo mismo lograr resultados diferentes. Es imprescindible ya a esta altura meditar. La meditación desde que nos despertamos, lavarnos la cara, hacernos una sonrisa de buen día a nosotros mismos, ir configurándonos ese buen día y después sentarnos, alinearnos 5 minutos o 20, si podés 20 mejor. Es una conexión diaria con ese yo superior, es ese visitarte en la fuente, en el origen, en la perfección y bajar datos. Porque Pato decía, somos electrónicos, somos protones, neutrones, las células, todo este engranaje perfecto, electricidad, todo esto que pasa por nuestro sistema, la alineación diaria es imprescindible. Hay un tema que a nosotras nos damos cuenta que asusta, y es que esta cantidad de energía con el flash solar que se está dando, se vienen como de afogonazos y se va a venir muchísimo más, nos da un gran poder que nos asusta. Nos asusta saber que somos grandioses, somos grandiosos, somos dioses. Y esto asusta, ver hasta dónde podemos llegar como creadores. Y el tema es que no querían que lo sepamos. Por eso recién ahora, recién hará desde el 2012, que se empieza a descubrir todo esto. Y incluso yo pensaba esto de los programas, ¿no? Programas que nos han metido, eran programas para anular este poder. Entonces, hoy estamos, lo tenemos acá, al alcance de nuestra mano. Y hay que ser valiente y hay que ser responsable también de este poder que vamos adquiriendo. Y había una pregunta que leí y que dice, ¿algo nuevo sobre el flash? Sí. Lo nuevo es que el flash es interno. Estamos esperando que las cosas pasen desde afuera. Estamos viendo como seres despegados de esa realidad, ¿qué pasa afuera? Y no pasa nada. No pasa nada, pasa de todo. Es sutil. El cambio es interno y toda esta gran oportunidad que tenemos de elevarnos de frecuencia, de ir de la tercera dimensión a dimensiones más altas y aún más allá de la quinta, es posible gracias a todo esto que está llegando al planeta Tierra. Entonces, el llamado a la acción es ser responsables, cada uno en este despertar, de los pasos a dar para que esta gran electricidad que está llegando la podamos usar para iluminarnos. Y eso es lo revolucionario. Es posible la iluminación. Es decir, que vamos a tener una revolución que está fuera y ajena a las otras revoluciones, la revolución industrial, el paso del feudalismo a esta revolución, que eran revoluciones sociales, revoluciones económicas, revoluciones políticas. Pero esta revolución parece que ser que va a ser una re-evolución, es decir, algo interno que nos haga evolucionar de otra manera ante lo que los acontecimientos nos manifiestan, digamos, las personas puestas en el personaje de malo para hacer que se genere miedo, que es el contraste a todo lo que tiene que ver con el amor. Entonces, ante esta situación, vamos, el camino que estáis marcando, el camino que estáis al que estáis apuntando, independientemente de dónde vengan las vibraciones, es un camino personal, un camino de no miedo y un camino de autoafirmación en la consciencia que nos permita prácticamente llegar, y digo prácticamente porque para mí es importante, llegar a ser uno, a manifestar el uno que somos todos, ¿no? Alfredo, vos decías esto de las revoluciones, ¿no?, históricas que conocemos, y vos sabés que también se ha dado unas conjunciones planetarias, entró Plutón en Acuario en enero, el 24 de enero, y que hacía mucho que no se daba, y se dio justamente en una revolución. Acá tenemos una ventaja, que sabemos que está sucediendo, entonces somos unos privilegiados, y esto lo tenemos que hacer consciente, porque va a ser una fiesta si me siento un privilegiado. Si me quedo con miedo, si me quedo en esa zona de confort que hablábamos hoy, donde no soy feliz, pero no importa porque es lo que conozco, ahí no lo vamos a pasar tan bien. Es que la revolución somos nosotros. La revolución somos nosotros despiertos. Claro. La revolución somos nosotros constituyéndonos ese humano paradisíaco. Hoy tenemos la posibilidad de crear el mundo en el que queremos vivir, más allá de la Matrix. A partir del 2020 empezamos a ver con claridad la Matrix. Empezamos a darnos cuenta de toda esa estructura, de todo lo que habíamos aprendido. Empezamos a discernir. Y muchos empezamos a dar el game over. El game over es el fin del juego, porque ya nos dimos cuenta que es un juego. La revolución somos nosotros. La revolución somos nosotros creando la tierra prometida. Y también es bíblico. También fue dicho hace más de 2000 años. Esto no es nuevo. Solamente que es tan fuerte, que es tan potente, que nos cuesta con esta mentalidad asimilar el mensaje. Este mensaje de amor, este mensaje de amor con nosotros mismos en primer lugar, este mensaje de empatía, de amor con el otro, este no juzgamiento, esto de volvernos más buenos a partir de la coherencia, a partir de la conciencia. A partir del amor hacia nosotros mismos, que también nos dijeron que si no éramos egoístas, y nosotras en nuestra tribu, que somos un montón y nos escuchamos, nos amamos, nosotras instamos siempre, porque nos sentimos en misión, ¿no?, al discernimiento. Todo lo que escuchan en nuestras entrevistas, en nuestras charlas, pues somos las dos muy curiosas, nos encanta, venimos indagando en esto desde el 2013, juntas, antes más, siempre les avisamos, tómense la duda, tomen la duda, a ver qué es, puedo discernir, porque eso es lo que nos va a empoderar. Ya no queremos más seguir, me lo dijeron, salió en la televisión, entonces lo repito. No, es parte de tomar el poder, este poder que nos va a hacer tambalear todo. Y eso se los tengo que decir, o sea, no tengan miedo, se va a mover todo, pero bueno, Bueno, se está moviendo mucho. En la política y la economía del planeta Tierra. La religión ni hablar. Lo estamos viendo, o sea, está sucediendo. Si abrimos los ojos y prestamos atención, si no nos dejamos guiar por el relato, podemos ver más allá. Nosotros en el 2020 tuvimos una gran oportunidad. Muchos se quedaron con miedo, escucharon y creyeron todo ese devenir de sucesos y la pasaron muy mal, pero la pasaron muy mal porque creyeron todo eso que estaba sucediendo. Para otros fue una gran oportunidad de rediseñarnos, fue una gran oportunidad de empezar a ver lo que no veíamos con mucha claridad, porque para nosotros se nos mostró con muchísima claridad. Digamos que a los chicos que hacían y que hacen el personaje de malos, el tiro les erró a muchas personas, no tenían bien calibrado el número de personas que podían retroceder y muchas de ellas incluso sacaron pecho y avanzaron, algunas bajas en uno y otro bando, pero aquí estamos. Es decir, que desde la revolución personal, desde darse cuenta, el no caer en el buenismo, pero sí ser bueno y sobre todo el no confundir espiritualidad con tontería, sino afrontar la conciencia que eres, la luz que eres, pero en la continua acción, desde mi punto de vista. Es decir, no esperar que lleguen los extraterrestres a salvarnos, ni nadie, por cierto, sino que nos salvemos nosotros a nosotros mismos y una vez que nosotros nos salvamos, salvamos al mundo. Eso es lo que concluyo de lo que decís en cuanto a que esto es algo que es personal, es de cada uno de nosotros y tenemos que mirarlos al espejo y decir, oye, chico, esto es personal, si no te sacas tú, no te va a sacar nadie. Esto es la conclusión a la que llegamos. Alfredo, también es, no nos perdamos esta gran experiencia, estamos transitando esto y es único, es un momento único, no es casual que estemos todos nosotros acá, que nos toque este momento de estar vivos, y estar más o menos despiertos, dándonos cuenta de que está pasando algo y que vale la pena. Acá tenemos que estar con todo puesto. Freddy, sí, es así. Somos humanos galácticos soberanos. Comandamos nuestra propia existencia. Podemos hacerlo como queremos. El límite está en nuestra mente. Ya desde la ciencia, los médicos dicen las enfermedades son psicosomáticas, o sea, tenemos ese poder como para enfermarnos y también para sanarnos. Está sucediendo, somos poderosos, no imaginamos el poder que tenemos, y es el momento en el que todo está dado para esa gran transformación, como dijiste, es personal, no es un viaje en grupo. No podemos ir transformando al de al lado, sí podemos nosotros mismos con nuestra transformación impactar en el de al lado, claro. Inspirar al de al lado, amar al de al lado para que si flaquea tenga esa fortaleza, porque sabemos que ya no es más con sufrimiento, con dolor, con eso parirás con dolor, el sudor de tu frente, ya es antiguo paradigma, ya ahora no va más. Alfredo, sí, dime. Que tenemos un regalo para la audiencia de 3 minutos. Vale, pues ahora lo lanzáis el regalo. Quería comentaros que hay mucha gente cuando dices que estabas haciendo el comentario, hay mucha gente que se quemó, se rebeló contra lo que sucedía, contra el evento que nos machacó a muchos en cuanto a la rebelión que supuso, interna me refiero, y externa, evidentemente, negarse a la imposición, negarse a esta nueva realidad que nos vendían con todos sus artificios y decir aquí me siento y de aquí no me muevo. Eso nos quemó porque nos dividió a muchas personas muy queridas y nos generó muchísimas dudas en torno a lo que teníamos que hacer. Y hubo mucha gente que quiso salvar el mundo, y incluido un servidor que se dio cuenta de que no hay mundo que salvar en ese momento. Pero sobre todo porque cuando habla las azafatas en los aviones y te dan las primeras recomendaciones para que tu vuelo sea pues una buena experiencia, dicen que cuando si hay cualquier evento que de alguna manera ponga en peligro a las personas, las mascarillas que salen pues no se la pongas primero a tu hijo si está con él, sino que te la pongas tú primero y luego ya cuando tengas esa mascarilla le puedes poner a esta otra persona que tú quieres la mascarilla y ayudarla. ¿Es así virtualmente? ¿Es así realmente? ¿Cómo veis esto de sálvate tú primero que luego salvarás el mundo? Eso de ser egoísta es no caer en el buenismo, es ser realista quizá, ¿no? Fue una gran estrategia. Nos quisieron dividir y nos dividieron. Lo que pasa es que también muchos nos dimos cuenta que quedaba tan en evidencia. Igual creo que los traviesos, los malitos, juegan muy bien su rol, porque si no nos marcaban con tanta evidencia esto, hubiésemos seguido dormiditos, no nos dábamos cuenta. O sea que hizo falta todo este sacudón. Y nosotros aprendimos a la autoestima, que bueno, que venimos a tener esto acá, esta experiencia, tenemos que querernos, tenemos que amarnos, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si tenemos este potencial de cambio, de transformación, es imposible hacerlo si yo no me transformo. Claro. Y además no es coherente, yo no puedo ordenar la casa del vecino si la mía la tengo toda desordenada, porque no es coherente. Y este momento requiere valentía y requiere coherencia. Esta conexión, y por eso insisto con la meditación, si nosotros vamos todos los días, nosotras particularmente, cada una en su casa tiene la máquina de energía escalar. 15 minutos por día es lo recomendado. Yo lo hago 15 minutos por día y todos los días me voy en el etérico a mi yo superior en perfección. Y pido la descarga de datos de origen, perfectos, sin distorsión. Entonces, si yo tengo esa conexión diaria con mi original, sin distorsión, estoy en coherencia, estoy en mí, y desde mí puedo realmente colaborar en misión con tantos otros. Pero si yo estoy, porque ha servido también esto como fugamundi, esta cuestión de por ustedes, me molo. La abnegación. Claro, lo hago por ustedes y yo no importa. Y no es lo mejor que hemos hecho. Claro. Y de hecho, tanto no es lo mejor que hemos hecho que podemos ver qué sucedió con estos paradigmas. No, y ahí me saltó la víctima. Claro, la víctima. Que es otro programa viejo, esa víctima sufriente. No, salgamos de ahí porque el juego ahora es otro y no deja de ser un juego, que eso también es muy importante. Somos unas máquinas biológicas, nos estamos recalibrando y vemos y conocemos las reglas del juego. Entonces ahora disfrutemos de esto, porque es único este momento. Y ser consciente de las programaciones es muy bueno para saber de qué desprogramarnos. La buena noticia también es que podemos reprogramarnos. Claro, también. Entonces, ser consciente de todo esto nos impone así como una energía vibrante, unos desafíos, y vamos dando pasos, y vuelvo al llamado a la acción, porque es con la acción. Hoy tenemos mucha información dando vuelta y hay que ir más allá de la información, porque la transformación no la hace la información. No, hay que experimentarlo. Es un muy buen primer paso, pero bueno, después seguimos. Sí, porque realmente hay muchas personas que están planteándose el ir contra, no a favor. Es decir, están, otra vez me remito a los personajes que hacen el papel de malo, están manifestando realidades que quieren que les compremos, que nos programen de tal manera que muchos pues compran esas realidades. Y la mayoría de la gente está diciendo y advirtiendo que vayamos contra esa realidad que nos quieren manifestar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es empezar ya de una puñetera vez a manifestar la realidad que queremos. Estamos olvidando la realidad que queremos para ir en contra de otras realidades que nos quieren vender y se nos va la energía. Y si hay alguien despistado en esta sala, en este directo, que está diciendo, y permítanme que lo diga de la forma más sincera, está diciendo, pero es que ¿qué está pasando? Por favor, contadnos, Sil y Pato, ¿qué está pasando? ¿Contra qué nos tenemos que defender? Pues si no lo has visto hasta estas alturas del juego, amigo, amiga, es que estás ciego de atar. Así es que sí que está pasando, lo tienes delante de tus narices, lo que pasa es que no te da gana o tienes miedo de afrontar tu propia responsabilidad, que es esa, la de ser consciente y testigo al mismo tiempo. Voy a preguntaros qué papel juega la gratitud, porque nos quejamos mucho de que es que nos estamos, lo que acabáis de decir, que ay, qué pena que somos las víctimas. ¿Qué papel juega la gratitud actual, el proceso de la gratitud también en este proceso de preparación individual para el flash solar? Pero eso me lo vais a responder dentro de unos segundos después de pasar un mensaje fundamental para Mindalia Televisión. Mindalia.com te presenta un nuevo congreso. Lazos con el más allá. Durante los días 2, 3 y 4 de agosto de 2024 podrás disfrutar de conferencias en las que desvelaremos los diversos mundos espirituales. Explora las conexiones y misterios que existen más allá de lo material. Hablaremos de mediumnidad, videncia y canalización para unir el plano físico con otras dimensiones. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o envía un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Estamos en directo con Pato y Sil en una conversación en torno a todos los acontecimientos que están sucediendo y más que van a suceder, queramos o no queramos, nos pongamos o no nos pongamos, relacionados con el flash solar. Y mi pregunta era, ¿qué papel juega la gratitud en todo esto que estamos viviendo? La gratitud es fundamental porque es un estado del alma. Estamos acá, somos un espíritu en este cuerpito. Y lo que más se asemeja a la divinidad es ese estado de gratitud. Nosotras particularmente estamos en ese estado, cada vez que nos vemos agradecemos este rol que nos tocó en la vida, porque venimos de distintas ramas. Sil es abogada, yo soy arquitecta, venimos haciendo artistas, y de pronto un día la vida nos puso a pedir y decíamos, estamos en misión. ¿Y qué es? Y somos puente con esta información, porque la información cuando después se asume, se puede transformar en conocimiento, y cuando hay conocimiento, después hay sabiduría, y cuando hay sabiduría, hay paz. Y nosotras, frente a esa paz, es solo gratitud. Sabemos que la queja genera toxinas en nuestro cerebro y en todo nuestro sistema, contrae las células, y solo hay dos pulsiones. Expansión y contracción. La gratitud expande y la queja contrae. Entonces, frente a cualquier situación que hay en la vida, y esto es un secreto, las manos en el corazón, ¿esto me contrae o me expande? Si me contrae es no, si me expande es sí. Si tengo que ir al cumpleaños de la tía Clota, y la tía es una quejosa, y me viene reclamando. Entonces me pongo las manos, y si es no, la llamo, tía, te amo, te quiero, te adoro, en otro momento voy, paso un ratito, te doy los bombones que te gustan, te llevo las flores y te abrazo, pero si me contrae es no. Y tenemos que tener bien claro, no traicionarnos nosotros mismos con ese no. Porque a veces decimos, no le voy a hacer esto a la tía, pero me lo hago yo y me lo hago peor el daño. Entonces, frente a lo que contrae y lo que expande, la gratitud siempre expande. La gratitud nos hace estar en un estado de expansión y es a lo que vinimos. Vinimos a expandir, vinimos a ser felices, a brillar, somos polvo de estrellas. Y a colaborar con el brillo de los otros, inspirándolos, amándolos, con una sonrisa, con gratitud, con esa ternura y esa cercanía que da el amor propio, el amor a nosotros mismos. Teníais un regalo de 3 minutos, estamos sí. En tiempo todavía, y me gustaría que lo brindarais no solamente a mí, que os lo agradecería, sino también a toda la audiencia, que os lo agradecería muchísimo más porque son más que yo. Bueno, en realidad no son más que yo, son igual que yo, porque todos somos uno. Bueno, no voy a entrar ahí. Y nos perdemos. Esto es un regalo que es, porque nosotros podemos hablar de teoría, podemos dar información, la tienen en montones de entrevistas, pero esto hay que sentirlo. Y esto tiene que ver con el flash solar. Es para optimizar toda esa energía que está en el planeta Tierra llegando, y es una llave frecuencial de apertura a este portal dimensional. Y es un tesoro y es un regalo con amor. Bueno, nos sentamos y vamos a cerrar los ojos. Señores pasajeros, somos las azafatas galácticas, así que pueden cerrar los ojos y entregarse a este viaje experiencial. Inhalo. Exhalo. Otra vez, con una sonrisa enorme. Inhalo. La sonrisa siempre, porque las células se creen todo. Respiro conscientemente. Somos conscientes de esta materia, de nuestro cuerpo, del peso de nuestra materialidad. Estamos experimentando esta materia. Inhalo. Somos materia. El aire nos habita. El espíritu está dentro nuestro. Ponemos las manos en el pecho y respiramos desde el corazón. Hacemos consciente ese corazón, que es una máquina que está funcionando solo. Nos hacemos conscientes de ese corazón. Ahora visualizamos una gran luz solar a mi alrededor, un flash solar, un fogonazo de luz que nos envuelve, nos rodea, nos enciende. Me relajo, estoy a salvo. Disfruto de este sentir, soy consciente de esta vida que me atraviesa, de esta luz que me envuelve. Saboreo este instante, ahora me habito con deleite, con disfrute. Inhalo, exhalo, y ahora siento una luz blanca, líquida, brillante dentro de mi pecho, un flash solar, un fogonazo interno, en el timo, en el medio del esternón, me habita, se expande por todo el cuerpo, y doy la orden a mi glándula pineal en el entrecejo de encendido y siento ese flash en la pineal. Inhalo, exhalo y comienza un ocho infinito desde el timo hasta la pineal a circular en una danza, en una danza de luz, entre el afuera, el adentro, el timo, la glándula pineal. Y se me borran los límites y me expando. Y disfruto esta expansión en luz y observo el cuerpo, el corazón, esta luz que me rodea. Observo este flash solar que soy yo. Inhalo. Exhalo. Esta es la llave, la sabiduría que hay en esta conexión con la fuente, en amor divino. Somos en la fuente. Inhalo, exhalo, voy abriendo los ojos en paz, siento alivio, gratitud. Nos conectamos con nuestro original en perfección. Y con una gran sonrisa seguimos sintiendo este flash, porque ya es nuestro, ya está en nuestra memoria. y podemos recurrir siempre que queramos, cuando estemos en desbalance, cuando estemos confusos, cuando estemos inseguros. Volvemos a habitarnos en esta luz, en este amor. Y nos pueden robar todos estos secretos, lo permitimos, porque son para compartir, porque son para estar con ustedes y ustedes con nosotras. Muchísimas gracias por este regalo que nos habéis hecho en forma de buena vibración, que es la que estamos intentando alcanzar todos, una enorme alta frecuencia, que es precisamente el antídoto, mantenerse en una alta vibración para afrontar y ser testigo consciente y también, evidentemente, protagonista principal de toda esta película, que no es ni más ni menos que eso lo que se nos proyecta a diario. Para terminar, me gustaría saber de vosotras cómo pueden las personas, muy importante para muchas personas que están en este momento habitando el mundo, muchos seres que están construyendo una nueva realidad, cómo pueden las personas contribuir a la creación de un futuro mejor, muy importante para todos. Es fundamental cuidar la energía, cuidar la propia energía, hacer un escaneo diario de cómo estoy, qué frecuencias tengo, cómo estoy vibrando. Cuidar tu toroide. Cuidar tu toroide, es fundamental. Toroide es como una mandarina gigante de energía que nos rodea y que ocupa muchísimo más espacio que solamente el cuerpo. Y como dijo Freddy, es personal. No nos dejes caer en la tentación, dice el Padre Nuestro. Y muchas veces está la tentación de por el otro, por el otro, por el otro. Y por el otro yo no evoluciono. Claro. Y el otro tampoco. Entonces, lo mejor que podemos hacer es ver nuestra propia evolución. Recuerden este testeo, si contrae, si expande. Y quisimos hacer esta práctica porque es el llamado a la acción. Este claro. regalo tiene que ver con que despabilemos y vemos más allá de lo que escuchamos y de lo que nos informamos, que es riquísimo y que es muy valioso, qué es lo que hacemos nosotros en pos de esta creación de la nueva tierra. La tierra prometida no nos va a venir alguien a dar, es la construcción nuestra. Es lo que nosotros queremos hacer con nuestra existencia en este momento en el planeta Tierra. Y está todo dado desde afuera. Falta esa decisión interna, falta ese paso que nosotros estamos dando. Ese paso que nosotras muchas veces decimos, porque nos dicen, bueno, sí, pero ¿cómo hago? Nosotros te ayudamos a dar ese primer paso, nos acompañamos en ese primer paso, porque a nosotras mismas nos pasó. Desde el cuidado del cuerpo, decir, bueno, ¿Cómo cuido el cuerpo? Antes no lo cuidábamos, creíamos que era, nos daban la Ferrari y salíamos. A la Ferrari, hay que cuidarla, hay que ponerle un buen aceite, agua, chequear las gomas, porque para tener esta experiencia espiritual tenemos que cuidar el cuerpo, cuidar la energía y cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son esa biblioteca que vamos y decimos, ay, tomo este que es el que me hace llorar, y entonces vuelvo a la novela venezolana, y todas, hoy les dije, todas las células creen lo que les estamos diciendo. Son estos pequeños pasos, aunque sean chiquitos, pero hacelos. Esto, bueno, a partir de ahora, el agua, unos golpecitos en el cuerpo, estos abrazos, el timo, a encenderte la pineal y ser consciente. Si vas a decir algo que te contrae, rebobiná y no lo digas. Y si estás con alguien y dices, ¿pero qué iba a hacer? No, nada, nada, nada. Alejémonos de esas cosas que ya sabemos que nos generan toxinas, que nosotros mismos, entrando en esos espacios, nos generamos a nosotros toxinas. Y un detalle es compartir todo. Porque el camino se hace más liviano o mucho más divertido. Un cómplice necesario. Siempre. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir tiempo y espacio con vosotras, Sil Romero y Pato Brusa. Un honor haber estado con vosotras también conversando aquí en Mindalia Televisión. Volvemos a encontrarnos muy pronto y mucho mensaje muy bueno el que habéis regalado a toda la audiencia que os ha seguido con cariño y también con muchísima pasión. Así es que gracias por estar ahí y nos vemos muy pronto. Gracias, Freddy, por tu calidad y gracias a toda esta audiencia hermosa que tiene Mindalia, que honramos gracias a nuestra audiencia que estaba invitada acá también, porque todo esto tiene sentido porque estamos nosotros, estás vos y están ellos, en un papel esencial. Queríamos agradecer especialmente a Mindalia Televisión Española por tanta generosidad, por tanta información, que si no, no nos llegaría. Ustedes han abierto brechas, vienen ahí, punta de flecha, y toda la audiencia, porque reconocemos que son valientes, realmente con todo lo que nos ha tocado vivir, somos leyenda, acá hay un gran game over a todo lo viejo, así que los honramos a todos, gracias. Gracias a Mindalia por existir, porque si no la tendríamos que crear, porque realmente es tan importante, tanta gente, tantas voces, que ya no hay excusas. O sea, con tantos sacudones que tenemos de todos lados, no hay excusas para seguir durmiendo. Es ahora y a bailar todo el mundo porque nos merecemos una gran fiesta y ese es el evento, el que estamos construyendo nosotros. Que se venga el flash. Es ahora, es la fiesta y nos toca bailar la fiesta. Todo se resume en los elogios de una y otra parte, en una frase que a todos nos suena y que todos queremos vivirla plenamente cada instante de nuestra vida. Todos somos uno. Y esto que vivimos o intentamos vivir se resume en acciones conscientes. A esas acciones os invitamos cada momento de vuestra vida, allá donde estéis, con las herramientas que tengáis en cada momento y sin sentir culpa, porque la dicha de estar vivo, sea como sea el entorno que te refleje, es una dicha que te hace un ser espiritual. Y eso es justamente lo que eres, ese ser habitando en un cuerpo físico, ni más ni menos. Gracias a todos, nos volvemos a encontrar en una nueva aventura de un directo ya en Instagram dentro de un ratito, justo a la hora en punto, aquí en Mindalia Televisión, en mindalia.com.